encuentres muy sola y muy triste, sin nadie en el mundo que sienta para ti. Cuando te encuentres muy sola y muy triste, sin nadie en el mundo que sienta por ti. Recuerda siempre que yo fui en tu vida, quien con mis caricias tus penas calmaba. Conmigo aprendiste, conmigo viviste, las horas más dulces que nadie vivió. Y al fin ya te marchaste de mi lado, creyendo así que marchitabas mi existencia. Si yo perdí una mujer que no me amaba, y tú perdiste quien te quiso con pasión. Thank you.